Tenemos cinco sentidos. Si no lo sabes, yo te lo digo. Con ellos tú vas a sentir que muchas cosas podrás descubrir. Oído para escuchar, gusto para saborear. Suscríbete aquí.